Soy Isis Corti y les presento a Martín Corti, que va a hablarnos de cómo era la tecnología que usaba cuando tenía 13 años. Cuando tenías 13 años, ¿cuáles eran las tecnologías que utilizabas para escuchar música, enviar mensajes y comunicarte con tus amigos? Bueno, para escuchar música escuchábamos la radio. Si tenías un reproductor de cassette en casa, escuchábamos con cassette. O estabas un poco mejor económicamente, tenías el reproductor de CD, que recién arrancaba en esa época. Para enviar mensajes, o le escribías una carta, o escribías en un papelito el mensaje y se lo dejabas en la cartuchera, o en la carpeta, o en el cuaderno para que después lo encuentre. Y para comunicarte con tus amigos, ibas o por teléfono, o ibas a la casa y le tocabas el timbre. ¿Asistías al cine? Poco. Creo que en esa época habré ido 2 o 3 veces al cine nada más. Pero bueno, no había tantas películas semanales como hay ahora, y lanzamientos de nuevos estrenos como hay ahora. Y los cines eran bastante diferentes también, porque hoy vas a un shopping y hay 10 o 15 salas de cine. Antes, cuando ibas al cine, ibas por ahí a la calle Corrientes, que por ahí había 2 cines o 3 cines en una cuadra, y en cada uno de los cines pasaban una película. Así que cambió mucho eso. ¿Cómo era la televisión? ¿Funcionaba las 24 horas? No, la televisión antes había 5 canales nada más. Estaba el canal 2, que es lo que hoy es América TV. Estaba el canal 7, que hoy es lo que es la TV pública. Canal 9, creo que se llama TV9. Canal 11, que es Telefe, y Canal 13, que hoy es lo que es el 13 TV. Y la programación, arrancaba a las 10 de la mañana, creo, una cosa así, y el último programa arrancaba a las 10, 10 y media de la noche, hasta las 12 o 1, dependiendo si era una película medio larga. Pero ese era el horario nomás. ¿Qué tipo de programas veías? Veía en ese momento por ahí muchas series, como MacGyver o Chips. Por ahí algo como Chespirito, que todavía se sigue dando en la tele, con El Chavo y El Chapulín Colorado. Y después veía por ahí muchos sitcoms, comedias como Alf, por ejemplo. Ese tipo de programaciones. Además de, si había deporte, veía deporte del que fuera. No me importaba. Básquet, vóley, fútbol, tenis, lo que sea. Para ir a un lugar que no conocías, ¿de qué forma te informabas dónde quedaba y cómo llegar? Primero le preguntaba a alguien que, a ver si lo conocía. Primero le preguntaba a mis padres o algún amigo o compañero si conocía el lugar y cómo ir. Y para orientarme un poco mejor o para conocer un poco mejor, para ver cómo llegar y demás, usábamos la guía Filcar o la guía T, que es lo que hoy es el Google Maps, pero en papel, digamos. Era un libro con mapa y que te indicaba las calles, y del otro lado de la hoja tenías un cuadriculado donde te decía qué colectivos pasaban cerca de ese lugar. Y además, bueno, tenías en otra parte del mismo libro todas las líneas de colectivo, por qué calle iban, para poder ir haciendo el seguimiento del circuito del colectivo. ¿Cómo se entretenían vos y tus amigos? Y jugábamos mucho en la calle. No sé, en otoño, cuando se caían las hojas, por ahí hacíamos cuevas con hojas y ramas y nos metíamos adentro. Andábamos mucho en bicicleta, jugábamos al fútbol en la plaza, jugábamos al carnaval en la calle, vecinos contra vecinos. Nos entreteníamos por ahí en casa, escuchando radio, grabando música. Nos divertíamos con lo que teníamos en casa, de alguna manera.